iba el burro que acarreaba la vinagre. No se lo llevó Dios aún de esta vida miserable. Acarreando, acarreando, acarreando, vida miserable, vinagre. Igual de mohino y menos valiente, con una pensión de 3/4 y así como ausente. Acarreando, acarreando, acarreando, vida miserable, vinagre. Ya no es el orgullo de nadie en Villarino, ya no lo visita ni siquiera su único sobrino. Acarreando, acarreando, acarreando, vida miserable, vinagre. Aún mira las fotos de su álbum de viudo, casi no recuerda cómo era aquel cuerpo desnudo. Acarreando, acarreando, acarreando, vida miserable, vinagre. Solo en su cabeza, de noche y de día, aún chirría el carro, el carro, el carro aún chirría. Acarreando, acarreando, acarreando, vida miserable, vinagre.